Ahí está. Aquí está saliendo el sonido. ¿Y me escuchas? Pónganse los audífonos. No, pues tú, yo no te... Yo lo tengo. Pero tú no monitoreando. Tengo, solo que me pongan los míos, ¿verdad? Pero bueno, vamos a otra rolita, a ver. ¿Qué dejaron esto abierto tú, Luis? Sí, ¿verdad? Pero tenemos que tomar. Hijo, le dejes el oficio, pero por aquí estamos, creo ya. Ahí va, sí, sí, ¿no? Parece que sí, Joe ya entró su micrófono. A ver, Joe. Hola, hola, ¿qué tal, banda? Por acá les saluda a su amigo Joe. Sí, ya está, Joe. Hola, ¿qué tal? Yo soy Lalo Telles. Lalo Telles. A ver si lo bloqueamos, espérame. Ok. Sí, no, parece que sí, yo ya también ahí ya está, estoy. Ahí estamos. Todos. Bueno, vamos a probar el... Estamos, banda. Okay. No, pues qué buena rola. De esas rolas son las que me gustan a mí. Sí. Así es como va. Ah, sorry. Lo de ellos. Oh, aquí dicen los comentarios. Ahí nos falta rolita, ¿verdad? Cual bella flora que una tarde ya me regaló. Su corazón me lo entregaba, yo le daba amor. Era un te amo, siempre el inicio de la conversación. Desesperado estoy por saber la razón, cuál fue su enojo porque se marchó y me dejó mi amor. Por un tiempo, te llamaré después para ti. pues, a ver, dilo tú. Ok, banda, regresamos. Aquí saludos, mandamos saludos desde el Facebook. Ah, claro que sí, a toda la audiencia de... Un saludo para Lobatum. Bueno, pues de aquí estamos, por aquí estamos. Y regresamos, amigos, con ustedes. Tenemos, bueno, estaba yo viendo en las redes sociales el tema que están, trayendo de moda, que la verdad sí se me hace de muy mal gusto. Yo no veo por qué tengan que andar los enemigos de Andrés Manuel. Están criticando a su hijo. Que tiene gacho, ¿no? Está mal, ¿no? Está se metiendo con... Criticaron al morrito, qué mala onda. ¿Tú crees que le echaron tierra a al chavito? Tendrá por ahí 12 años, más o menos. Sí, hombre, eso no se hace. Es menor de edad y la verdad, pues no tiene ni caso mencionar quiénes fueron los... ¿Pero realmente por qué le echaron? Pues por la forma de vestir, hombre. Pero el peinado. Como quiere, hombre. Sí, pero ¿quién le echó? No, más cachicle, sí. ¿Qué le importa? ¿Pero quién le echó tierra? Lalo se vile más ridículo y nadie le dice nada. Sí. ¿Pero quién le echó tierra? ¿Cómo le echaron tierra hacia los ojos, a la cara? No, es que... No te hagas güey. Pues es que expliquen, o sea, ¿dónde sacaron tierra? ¿Dónde? No me explico, a ver. Mira, que le estaban... Lo estaban lo criticaron al chamaquito. A través de las redes sociales. Decían que por qué se veía mascando chicle en una ceremonia tan protocolar y no sé qué tantas cosas. Deja tiro en mí. Es un niño. Estamos hablando de un niño, por favor. ¿De qué? De 11 años, ¿verdad? Sí, estaba realmente... Pues es un niñito y pues ahora sí que... Hubo muchas críticas y muchos a favor también y yo... Estamos en el canal de www.radiosantana.org. Ok, después de este comercial. Entonces, pues era más bien tirarle a Andrés Manuel por decirle que no... Pero es que recuerda que en la guerra y en el amor todo se vale. Y es que pero no se vale meterse con los chavitos. ¿Para qué hacemos la guerra? Mejor hay que hacer el amor. Es que el chamaco, a lo mejor hizo algunas travesuras y siempre van a sacar lo más romántico, sí, ¿no? Sí, has visto cuando los policías supuestamente golpean a la gente y hacen... Pero no sacan lo que sucedió antes. No, cuando el otro le pateó y le disparó al policía. Es que no sabemos qué hizo el chamaquillo. Claro, a lo mejor los estuvo atacando. Estamos hablando de un chamaquito de 11 años. A lo mejor le puso sus cremas a esos que... Sí, ¡órale, sí, tomen! Se acuerdas, un chamaquito... Pues ojalá lo haya hecho yo, también lo vería y... Es que un chamaquito de 12 años te hace un despapalle... De 11 te hace... Bueno, sí, Lalo cuando era chavito, poco y quema la escuela, ¿eh? No, sí, no, sí, había que criticarte. Sí, era de acá. Y eso que yo no le iba a Díaz Ordaz, ¿cómo se llama el que quedó presidente? A Díaz Gordaz. No, falta que Díaz. Andrés Manuel. Andrés Manuel, un saludo para ti. Y ahora que seas presidente, esperamos que... Ya es presidente. Es electo, virtual. Pero todavía no va a firmar el papel que diga todavía yo. Todavía no lo firma. Ya voy a empezar a ganar un sueldo. Según la Constitución, voy a ganar si la... no lleva y va a la toma, no es presidente. ¿Qué tal si le da diarrea ese día? ¿O qué tal si está cerrado el periférico? Ajá. ¿Qué tal si lo secuestran? Sí. You never know. Y puro el qué tal, ¿no? Pero bueno, hasta ahorita es... El presidente electo, virtual. Electo. Presidente electo. Virtual. No he ido, fíjate, como no veo las noticias de allá de Televisa, como que siempre, cada vez que ganaba un presidente, decían, el presidente electo, por la de mensos, electo. Oye, así decían a todos. Dirán lo mismo de Andrés Manuel. A ver, te voy a hacer una pregunta. A ver. ¿Crees tú que Dish tenga alguna relación con Manuel López Obrador? ¿De qué me estás hablando? A ver, deja y hago la pregunta. No le veo la relación. Ok, no le veo. Tú y yo le veo la relación. No. Televisa supuestamente de qué partido es del PRI. Supuestamente del gobierno. PRI y PAN. Okay. PRI y PAN y PRD. Del PRI. Okay. Y Verde Ecologista. Okay. Univisión pertenece también a ellos, ¿no? Sí, también pertenece al PRI. Dice a lo mejor es de López Obrador, por eso... No sé, he visto... Porque ya ves que en Univision ya no transmiten... Univision ya no transmiten Dish. Pues fíjate que yo no sabía que transmitían Dish. Oye, pero es que son dos cosas diferentes, ¿no? O sea, Dish es un sistema de cable. Ajá. Y Univision es un canal. Es un canal, es una empresa. Es una empresa, pero ya no está en Dish. Es una empresa de televisión. Ah, exactamente. Entonces, es lo que estaba oyendo, que Univision ya no sale a través del sistema de red de Dish. Sí, porque. Y qué bueno, la verdad, hacen bastante. Repetidora, una transmisora. Y te pones a pensar, ¿por qué razón no? Si Univision lo puedes ver simplemente con una antena de aire. Sí, pero yo no creo que alguien sea capaz de preocuparse mucho si sale ese canal en televisión, ¿no? Mira. Que sí, ¿no? Al menos yo no preguntaría. Bueno, ¿Tú por qué no lo ves? ¿Tú sí lo ves? No me digas que ves La Rosa de Guadalupe. ¡Claro! Es donde uno se orienta, es donde uno... Es un programa cultural. Es un programa educativo. Todo eso. Óyeme, ¿qué está pasando? Yo te veía el coco de inteligente. Con las novelas de Univision, ¿ahora dónde las voy a ver? Sí, es un gran problemón para alguna nuestra gran sociedad. Galavisión tampoco... La Lucha Libre, ya no. El Chavo del 8, ya no. Bueno, no sé si me gusta. El Chavo del 8, programa repetido, no te los van a pasar en TV Azteca. Es un trauma que sí, no, pero ya dijeron, puedes hablar a Disney y decir que quieres de vuelta. Sí, pero fíjate que aunque lo digas bromeando, a mí no me importa. Pero aunque lo digas bromeando, hay mucha gente que sí está realmente preocupada. Bueno, pero te voy a decir una cosa, nosotros aquí a través de la radio estamos difundiendo la cultura, mira. ¿Cuál cultura? Tú no digas nada, déjame adorno y que la gente después decida. Tú, Lalo, espérame, mira, estamos hablando aquí de todas esas cosas que, bueno, algunos lo vemos, otros no. Yo en lo personal no me clavo en la televisión, mejor estoy en las redes sociales. Es que es puro chisme en las redes sociales, todo lo que... Y nada más sirven para presumir, sí. E inventar, quedar mira, bien... Oye, qué padre. Y es verdad, todas las parejas que están mal, que tienen mal relación, que todo esto, cuando van a subir algo al Facebook, vente mi amor, nomás déjanos, sacamos la foto acá y ya después, somos felices, mi amor, somos esto. Y ya cuando se tomaran la foto, ya sácate algo por sabes de eso. Mira, yo puedo decir algo diferente, porque acá con mi querida y amada esposa, nos tomamos la foto alegres, felices y contentos, pero siempre estamos igual. Pero lo dices ahorita porque estás al aire en cuando termina. ¡Ay, no sé qué! No, fíjate, Lalo, Lalo. Me dejaste venir caminando por 5 minutos. ¿Tú no, crees yo que llegué posible? Feliz y contento. No. Yo creo que sí. ¿Hubieras visto lo que llegó diciendo? No, mi esposa que cree no sé, con que, ese sí. Calorón me hizo caminar. No, nah, que no quién sabe qué, que pero es la última llegue, vez, que se lo hace cada 8 días. Sí, dijo. Pero que llegando ahorita sí va a ver, ahora sí le va a... Así se va a ver ahorita que llegue. Vámonos con otra rolita, por favor, enseguida regresamos. A ver, banda, vámonos con otra rolita. Ahí les va esto de interpuesto. Les recuerdo que nosotros no somos autores de esto, ¿ok? Y a ver un grito. ¿Escuchan las mujeres? ¡Arriba México! Saludos a la mamá Luchona. Quiero ver de todos hombres, mujeres y niños. ¡Puño arriba! No ve ese puño arriba. Los de las gradas, todo mundo, puño arriba. Y en sus lugares, quiero que todos salten con ese puño arriba. ¿Se puede, sí o no? Madera. ¡Puño arriba, chinga! ¡Voy a saltar! ¡Una, dos, tres! ¡Más arriba! en torno a mí y del recuerdo de los días bellos de nuestro amor. La rosa que me has dejado ya se ha secado, pero la guardo en un libro que no he terminado jamás de leer. Pronto estaremos juntos, te quiero tanto amor. El tiempo va a ser para mí, como dice. Piensa en mí siempre así, que el tiempo va a sanar. Regresamos. Ahí estamos de vuelta, banda. Estamos con un tema bastante agradable a través de la www.radiosantaana.org. Sí, viva México, señores. Bim, bum, ba. México. Ra, ganamos, señores. Ganó 10 gordas. 10 gordas. 10 gordas, ganó. Bueno, otra cosa que oí que también iba a hacer Andrés Manuel López Obrador era poner una refinería para no ser dos refinerías. Para no ser dependientes de nuestros vecinos que ya nos están chingando desde hace mucho tiempo con la gasolina, compran petróleo barato, nos venden gasolina cara, y si hay devaluación es así más cara, es. Y si sube el dólar ya nos chingamos. Oye, así pero es, yo estoy ya, feliz ya porque supuestamente es secretaria de energía, ya fue a la India, regresó y ya tiene todo listo para empezar. Pero fíjate que es un milagro. Hay que hacer oración porque en cuanto entre este señor de presidente se va a acabar la deuda externa. Nah, que se va a acabar. Eso es lo que están diciendo, que la deuda externa. Eso, la, él. Tendría que. Yo lo vi en un reportaje que. Si se hace cuate externa de todos los narcotraficantes, a lo mejor sí, pero no creo que llegue a pasar eso. Es más, los gringos no quieren que, no, que les paguemos la deuda. No, si no nos quieren tener de pura renta mensual. No, pagues todo. Obvio. Pura rentita, sí. Yo que el Andrés lo mandaba a la goma, el jefe de aquí. A mí no me gusta una la tiendita Kohl's que nos está jugando ese jueguito. Pero fíjate que es inteligente, porque dice él, yo no tengo enemigos. Solo son discusiones políticas. Yo no tengo enemigo de nadie. A todos los respeto y todos vamos a trabajar en unión. No le hagan caso a Lalo. Lalo es muy negativo. Eso dijo. Bueno, pues es que si eso dijo. Eso es. Entonces, si nuestro gran líder espiritual dijo eso, es cierto. ¿Por qué? Dame, gran maestro Lalo. Ese fanatismo de ustedes se parecen a los testigos de Jehová. Dios me libre que algún día me aparezca algo así. Ave María Purísima, mi hermano. ¿Qué le pasa a usted? Sí, no. ¿Cómo ven de que Belga se fue para Belgania? ¿Quién? ¿Quién? ¿De qué está hablando? Ah, que regresaron a... Que muy belgas. Ajá, no, que muy belgas. Perdieron los belgas. Perdieron, ah, no, qué partidazo. Hoy ganó Croacia. Sí, ganó Croacia. A Inglaterra, fíjate. Qué partidazo, de veras que sí. De veras, sí se la ganaron a pulso, papá. Sí, va a estar... Me decía que la final es hasta el domingo. Hasta el domingo. Francia contra Croacia. ¿Qué vamos a hacer todos estos días sin fútbol, yo? No sé. No puedo estar. Vemos la Rosa de Guadalupe, vamos a visitar. Bueno, pues ya estaré. ¿No? Estaremos llegando a Lalo para que veamos. Sí, la Rosa. También, fíjate, la iglesita, yo lo quisiera ahorita. el que le baja la Rosa de Guadalupe, yo quisiera ese grisito con ese. Sí, pinche. No funciona el aire acondicionado. Necesitamos. Ver, ¿dónde está esa Rosa de Guadalupe, Lalo? ¿Dónde está el airecito? Lo hace un milagro. No baja, pues quitaron una emisión de Disfor. Tenemos que hacer un milagro, pues sí. Por favor, vuelvan a pedir que regrese, sí, eso. Sí, chicho. Que regrese la Rosa de Guadalupe. Yo aquí protesto. Sí, porque no es posible. Si no, imagínate. Ajá. Sí, pero bueno. Y este, con otro tema del... A ver, ¿de qué tema me tienes? Ahora vamos a hablar de... ¿De qué? A ver. De Trump. A ver. Que sí, no, no podemos evitar. No. A ver, porque vamos a hablar del Duvalín. Vamos por partes. En primer lugar, inmigración no ha regresado a todos los niños que quedó, que iban a entregar. Eso fue el día de ayer. Sí. ¿Por qué? Es que todavía no estamos listos, es que mira que esto, es que aquello, es que tenemos muchas excusas y es que no se nos da nuestra regalada gana hacer lo que el juez mandó, ¿sí? Y le están dando vueltas al asunto. Oye, Rodolfo, ¿cómo ves tú que eso de que hicieron comparecer a un niño de biberón de un añito en la corte y todavía el juez le preguntó que si él entendía las leyes de inmigración? Dios mío. Esas sí son chifladeras. ¿Y qué contestó el niño? No, pues sigo con su biberón. Yo creo que sí le contestó. Lo que pasa es que el juez no le entendió. Como medio pendejo, no le entendió. Oye, no. Sí, sí. Nomás no me quites el biberón, por favor. Sí. Debe haber dicho, pobre chavito. ¿No? Pobre, me cae con estos jueces. Bueno. Y si eso fuera poco, Trump agarra y dice, bueno, vamos a, dice, es muy fácil, para evitar que yo no los esté correteando, no los esté deportando, muy fácil, no vengan acá, lo dijo en prensa, en conferencia. Sí. Mira, dice este juez que él se avergonzó. De lo que dijo el bebé. Hay que darle crédito al juez también, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad dice, no, pues es una vergüenza, es algo ridículo, ¿verdad?, que uno esté cuestionando a un niño de esa edad, ¿no? Si tiene papás y la ley obliga, si está en las escuelas, tienes que traer a tus papás, el niño no enfrenta a los maestros ni al director. A mí lo que me admira de aquí, que dicen que protegen tanto a los niños, que los separaron de su padre, que es lo más cruel, lo más vil. Que inhumano. Sí, recuerda a la alemana nazi, me cae. Ah, sí, de con esas. Híjole. Pues un aplauso para el Duvalín, no más. Ya, ahí está. ¿Por qué? Pues sí, es que sí se pasa de sonso y todavía no aguantó la crítica y te digo, él dijo, para que eviten que los esté deportando y los esté sacando de aquí, no vengan y así solucionado el problema, pinche idiota. ¿Y tú cómo ves, Lalo? ¿Tú crees que ese sea el problema? ¿Duvalín es un dulcecito? De dos colores, ¿eh? De dos colores. No, ese es un güey de dos colores que igual que el Duvalín no piensa. ¿Y qué del chamaquito que sacaron de la jaula? Pues han sacado muchos, mira. No, pero sacaron uno especial que fue llorando con mamá que se sentía como gorilita en la jaula, dijo. Que dijo, ya me siento ahora así como si fuera humano. Como si fuera ya. ¿No lo viste ese? No vi. ¿Qué pasó, Rodolfo? Me extraña. Pues yo vi todo, pues no sé qué. Es que no tengo ni visión, pues. Y no lo vi. No tienes ni visión. No, es que ¿para qué ves eso, Lalo? Yo no veo ni visión. No veas eso. Yo veo Señor de los Cielos, Telemundo, ¿qué te pasa? Sí. No, es más cultural, Señor de los. Es más cultural. Bueno, ok, ¿y qué más dijo? Es que, wow, pues es que si te pones a ver las cosas en pleno siglo XXI que esté pasando eso, y más con nuestra gente, es algo feo, es algo terrible, es algo y más poca y más en este país que supuestamente no soportan eso, que estén permitiendo que el mandatario, que el jefe, el hombre más poderoso del mundo esté haciendo ese tipo de cosas en este país. Tener preso a un niño. Pero ¿dónde están las leyes que protegen a los infantes? ¿Dónde? Solo se aplican para los que nacieron. ¿Por qué? Desde aquí. ¿Por qué razón cuando una mamá maltrata a un niño, supuestamente porque le hace así, le grita al niño, ¡pum!, le da una nalgada, llegan, se lo quitan y hacen un desmadre y medio. ¿Y por qué ellos sí pueden meter a la cárcel a un niño? ¿Pueden dejar hablar a un niño? ¿Dónde están? Eso es un abuso total. Eso es el peor abuso que se le pueda. Y desde esta plataforma yo protesto. Y criticamos esa actitud, señor. Esa acción no es permitida. Eso no es de gente humana. No se debe de permitir. ¿Pero dónde están esas leyes? Supuestamente que defienden a los niños, que los infantes. Todo el mundo se ha estado preguntando lo mismo. ¿Dónde están esas leyes? ¿Dónde está todo eso? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Dónde está todo eso? Pero como siempre el gobierno se hace loquito. Y bueno. Y ahora bueno, están echando el pretexto de que hay que procesarlos, que porque hay que hacerles primero el ADN, pero que algunos padres ya los deportaron y que ya no están aquí. Entonces, ¿quién mándenlos va a venir a reclamar esas criaturas cuando ya los padres no saben ni dónde están? Debería el gobierno debería hacer el gasto, pero no en ese tipo de jaulas, sino realmente en un lugar donde puedan estar, en una casa hogar o algo así. Yo creo que esos niños tienen que hacerlos release ya, pero ya. Sí. Fuera, definitivamente, fuera. Y bueno, pues vamos con otra rolita y ahorita regreso con el siguiente tema, lo que no me dejaron platicar. Ay, estoy enojado. ¿Estás enojado? ¿Por qué estás enojado? Vas a ver cómo está mal, Lalo. ¿Por qué estás enojado, Lalo? Pues, ojalá se viniera de presidente para acá. ¿Cómo se llama? Sí estamos de acuerdo, ¿verdad, Lalo? ¿Cómo se llama este? Se me olvidó su nombre, perdón. Porfirio Díaz. Porfirio Díaz, que se viniera presidente. De pecar, todos quieren tener dinero. Esa van a dar vuelta, ¿qué les pareció eso del Tri? Todo tiene una razón. Una super rolonón. Y regresamos a Radio Centro. Y estamos, y yo seguía con el tema de lo que dijo este el presidente Naranjado, que dice que si no quieren que los deporten, no vengan. Yo me pregunto, ¿por qué ningún reportero en ese momento hace su mano y le dice, señor Don, ¿de veras sabe por qué la gente emigra aquí? ¿Usted cree que nada más vienen para fastidiarlos o alguna razón? ¿Sabrá por qué? Bueno, algún republicano sabrá por qué razón la gente emigra. Señor, emigramos porque somos refugiados económicos, estamos jodidos en nuestro país, pero ojalá y este presidente que acaba de entrar no permita que ningún mexicano venga más aquí, sí, a este país. Ok, regresemos. Regresemos un poquito. Ok, somos lo que dijiste, que éramos refugiados. Refugiados económicos. Económicos. Sí, tiene razón. Ahora, señor Trump, ¿sabe por qué somos refugiados económicos? ¿Por qué nuestro país no tiene ese crecimiento? No hay empleo para todos. Sobre todo, allá en México, de los 30 años ya eres. Es muy posible que te despidan de tu empresa. ¿Por qué? Para darle a los jóvenes, a los nuevos que vienen entrando y cierta edad y van para afuera y van para afuera. Y realmente la que se está quedando sin empleo es la gente mayor. ¿Y sabe, señor Trump, por qué pasa todo eso? Te va a decir que no sabe. ¿Sí? Y es más, muchos mexicanos no lo saben. Por eso yo hago este tipo de programas, para difundirlo. ¿Saben por qué estamos así? Bueno, porque Estados Unidos ha tenido una política de estar hundiendo al país y echándole la culpa a la corrupción. ¿Para qué tienen un país corrupto? ¿Quién les dice que tengan país corrupto? Ustedes tienen la culpa por tener un país corrupto. Corrupción de la cual el gobierno de los Estados Unidos saca mucho provecho. Obvio. Un sí. Aplauso para Rodolfo. Pero no lo mueven, sí, no lo manejan, no lo anuncian, no lo dicen, nadie habla de eso, nadie dice nada, y todos acá embobados con, pues, con el mundial, embobados con los niños y que con los van a liberar. Otros tantos con la Rosa de Guadalupe, pero ya se dieron cuenta que subieron los impuestos en el DMV, subieron los impuestos de todo y la gasolina sigue yendo. Yo pagué aquí. No, ya está bajando la gasolina. ¿Está bajando? Está bajando, empezó a bajar. ¿Aquí? Aquí empezó a bajar. Pero si yo la pagué a $4.30. Pues también busca lugares donde la gasolina está más barata. Aquí está bajando. Recuerda que yo he hecho cada 3 días gasolina. Cada 3 días estoy dando gasolina y me doy cuenta. ¿Sí? Pero sí está bajando. Está. No sé por qué razón, motivo, no me preguntes. Sí, un poco. Pero está bajando. Está. ¿A cuánto está? Bueno, ¿qué tipo de gasolina pones? Hay diferentes precios de gasolina. ¿Qué tipo pones tú? ¿La más la mejor o la más barata? La más barata. La te vale, la más barata. Sí. ¿Para qué le voy a echarle la buena? Es la misma. Es para cuidar el catalizador de tu carro. Es lavadera de cerebro eso. No, sí, cuida un poco más. Y te rinde un poco más la gasolina. Pero eso echarla de vez en cuando, no siempre. Nomás para que limpie todo el sistema. Eso es... Que esa es mejor y que esa es mejor. Es la misma gasolina. Nada más te lavan el cerebro. Oh, yo le echo de la mejor. Y porque mi carro... Corren igual los mismos carros. No, sí, fue el chiste ahí. La diferencia. Te voy a decir una cosa. Yo sí veo la diferencia. Porque cuando uno la llena de la mejor gasolina, te dura más. Pues no, fíjate que no. Sí, fíjate que sí. Tengo 20 y tantos años trabajando todos los días con la gasolina y yo lo he calado. Y sientes igual. Y es la misma, en serio. Bueno, a Lalo no le funciona la gasolina. No, es que es cierto. O sea, ¿para qué voy a estar echando de la Chevron que vale $5 cuando puedo echar una gasolina que cuesta $3.40? Pues yo siento que me rinde más y además de que el motor funciona mejor con la gasolina cara. Si ponen un poquito de atención, realmente sabrán que el octanaje sirve para mejor rendimiento de la máquina. Evita las explosiones. Yo meto 100 millas casi al día o un poco más de millas. A lo mejor tu carrito soporta está hecho para gasolina económica. Pero es que la cosa es que no es solo un carrito, he tenido muchos carros diferentes y es la misma. No, pues. Sí, hay gente que sí le pone a sus carros buenos, sí, le da lo mismo gasolina. El último en decidir es usted, nosotros nada más. Sí, banda, ¿qué piensan? ¿Realmente creen que la gasolina marca la diferencia, la gasolina buena y la corriente? Mándenos sus comentarios. Ya saben, como siempre, imprimimos sus comentarios y los ponemos ahí en el inodoro, los usamos de papel de baño. Chavos. Lo que se dice aquí en Radio Santana, todo tiene validez. Sí, aquí reciclamos todo. Sí, claro, claro. Lo que opina Lalo también tiene validez. Claro, claro. Es que recuerden, no tienes que ser del montón, no tienes que seguir. No. No porque te digan, este color es verde, es verde porque él dijo que es verde. No. No. Cada quien tiene su propia opinión. Yo creo eso y a mí la gasolina no me importa, barata yo le echo. Aquí hay democracia, Sí, claro. Eso es un principal punto de aquí del Centro Cultural, donde realmente se escuchan todas las voces, todos tienen voz y voto. Y bueno, banda, y traigo una rolita que es del Twisted Sister, que es una banda americana. No recuerden que toda la música no tenemos los derechos de autor. No tenemos los derechos de autor. Pues estoy diciendo que sí se llama el grupo. Este grupo es un grupo americano. Preguntarán, bueno, ¿por qué vamos a poner un grupo americano? Y una rola que ya tiene un buen rato que salió. Esta salió por ahí del 86, entre el 86 y 90. Y lo que pasa es que después, apenas en este año, este grupo pues, volvió así como a resurgir con el mismo éxito y se fue a México. Y grabó ese disco con mariachi, señores. Venga de ahí. Vamos. Vamos a escuchar esta rolita la verdad sí, a mí me encanta, la escucho cada rato. Ya le han cambiado la letra antes del mundial, del mundial de las selecciones. Decíamos que sacamos esta letra diciendo que no lo aceptaremos, el fraude no lo aceptaremos. Pero bueno, esta es la versión mariachi, banda, a ver qué les parece. Ya estamos al aire, ahí estamos. A ver qué pasa. We'll ¿Qué onda, banda? Regresamos. ¿Qué les pareció esta rolita con mariachi? ¿Allá habían escuchado alguna rola con mariachi de rock and rollera? Pues yo hay algunas rolas en español con mariachis, muy buenas. Caifanes grabó, Elvis Presley grabó, es rock. ¿Con mariachi? Sí. Elvis Presley grabó con mariachi. ¿Cuál versión? La de Cielito Lindo, me parece. Sí, sí. Que estaba drogo el cabrón, pero bueno. ¿Pero por qué drogo? Pues para haber grabado eso, me cae. ¿Qué tiene? Es mariachi. Sí. Ellos grabaron con mariachi. Sí. Pero estaban drogos. Pero bueno, solo un drogadicto podía haber hecho eso. Grabó con mariachi. Grabó, sí. Ah, pues sí, era drogadicto, me acordé. Sí, dicen que se le extraña a la mamá luchona. Se le extraña a la mamá luchona. Un saludo, sí, a mamá luchona. Y porque ella se anda metiendo para allá, para acá. Un saludo a mamá luchona. No, ¿qué pasó, mamá luchona? No, mandaremos un saludo a la mamá luchona. Sí, pero bueno, y ¿qué estábamos? Ah, sí, banda, yo les traigo otro tema. La mamá luchona ahorita. Esta noticia, la verdad, sí me puso, me conmovió. Si las demás hicieron decir que poca madre, esta también. ¿Cómo es posible que una negra haya golpeado a un viejito de 91 años con un ladrillo? A ver, cuenta. Sí, fue aquí en San Diego. Sí. Y pero no digas así tan, porque se oye muy. No, una mujer de color. Porque sabes que te puedes meter en problemas. Sí, perdón. Y okay. Estás en radio. Sí, eres un locutor y no puedes hablar de esa forma. No puedo discriminar esa pinche. Ok. Pero esta persona de color afro, americana, ajá, con sus traumas, pueden creer un afro discriminando a alguien. Pero es como si Elvis Presley les dijera a alguien, a un drogadicto, oye, no te metas eso, te vas a... Exactamente, a ver, lo mismo, nadie se lo va a creer. Pero empecemos desde atrás, ¿por qué razón lo golpearía? Eso es la parte que no dicen las noticias. Pues, ¿porque? ¿Por qué le dijo, vuelve a México y ¡zas! Regrésate a México. Yo me pregunto, ya no vamos a poder ni de visita, porque muchos mexicanos tienen visa para venir aquí a visitar Estados Unidos. A esos también, donde los vean, los van a regresar. ¿Qué les pasa a estos gabachos? Cada día están peor. Y la mayoría de ellos es gente que tiene problemas económicos, problemas psicológicos, problemas de ansiedad, depresión, y sacan y explotan con lo más fragilito que vean. Porque si esa señora se le hubiera acercado a Lalo, y Lalo, al sentirse agredido, Lalo le regresa al ladrillazo, Yo sé. O sea, doble. Hasta eso no es tonta. ¿Qué dijo? A ver, ¿dónde? Ese viejito, ese sí, no. Mira, empezando desde ahí, es un abuso, independientemente que haya sido una persona mayor, de raza, de color, de donde fuese. Pero agredir a una persona de la tercera edad, eso ya qué es. Poca madre. Ya oyeron, bandas, redes, no nos agredan. Hay que tener cuidado, nosotros defendemos porque ya son de nuestra liga. Sí. Exactamente. No nos agredan. Por eso Rodolfo está bien indignado. Sí. Miren, vamos indignados porque me siento en peligro. Ya no voy a ir a San Diego. Me sentí agredido. Sí. Y dije, y yo como estimo a mis compañeros, ya les dije, no vayan a San Diego, por favor, muchachos. No, yo recuerdo que platicamos cuando éramos buenos mozos, ¿no? Oye, ¿cómo te la pasaste en el baile? No, pues a todo dar ballet, pero ir a toda la noche. Me la pasé a todo dar con los amigos. Y ahora, oye, ¿qué pastillas tomas? Sí. Ahora platicamos, híjole. Sí, no, pues antes llegábamos con Lalo a una fiesta. ¿Qué onda? ¿Qué tomas? Lo que sea. Está haciendo una cooperacha para su silla de ruedas. Sí. ¿Qué tomas? Lo que quieras, whisky, cerveza, tequila, lo que quieras. Y ahora llegamos, ¿qué tomas? Meto mi ranitirina, peto bisbol, güey. No tienes algo para... Siempre que salimos, cuando salimos a comer por ahí, me llevo mi... Sí. A comer, no, pues ya no alcanza a comer nada, papá, todo hace daño, joven. Sí, pues ni modo, todo por servirse acaba, jóvenes, no crean, comer tantas pizzas hace daño. Oye, la otra vez que llegué aquí al buffet, no voy a decir marcas porque luego nos echan encima. Sí, se enojan los de aquí del jarro. Okay. No, por aquí en la taquería de enfrente, ¿no? Llegamos y luego dice, ¿y cuántos años tiene el viejito? Dije, sí. Y todavía volteas para atrás. ¿A quién se refiere? Y no, pues era yo, se refería a mí. No, dice, déjenlo entrar gratis, que acabo de comer. Sí, eso más. No, si Alberto te dice, no, sí, come. Sí,

de todo tipo, en especial gente con mucho dinero, que pues no solo van a apostarle a los gallos, sino van a ver, así como van a los palenques a ver qué hay de jovencitos que van a cantar, así como lo hacen en los concursos de belleza. Se ha sabido, ¿no?, que en los concursos de belleza muchos de ellas terminan en las casas de los... Mi hija, yo te puedo apoyar, yo te puedo comprar, yo te vendo, te hago, no te preocupes. Y la verdad sí me preocupa mucho que así empiezan muchas niñitas a ser grandes artistas, porque les dan la gran oportunidad, pero mientras tienen que, pues, desde jovencitas ya pasan por... Por las armas de estos tipos. Sí, exactamente, pasan por las armas. ¿Cómo ves, Lalo? Pues es que eso ya viene desde la época de oro. Yo creo que desde antes. Tienes a una de las famosas, a esta señora Verónica Castro. Sí. Que pasó por Loco Valdés, pasó por Marcelo Dúbalas, no sé qué. Sí. Todos los locutores, los conductores. Por Emilio Escarra. Emilio Escarra. Seguro. Lo que, todas esas artistillas, Lucía Méndez, todos tuvieron que pasar por ahí para poder llegar. Sí, sesión Estudio Couch. Sí, porque pues ya se supo, pues, esto ya es un secreto a voces, ¿no? Que ya todo mundo sabemos que para llegar y hacer el crossover por esta compañía de Televisa, habría que pasar por las armas de Emilio Azcárraga. Sí. Saludo para Emilio Azcárraga. Eso es todo, banda. Y pues desgraciadamente, pues así se ha hecho el medio artístico y parece que va a seguir. Bueno, eso, yo me... Sí sabes que Joey es artista, ¿eh? Es y le dan la exclusiva, la premier y todo, sí. Hace todo. Pero ¿sabes por qué no ha subido? ¿Por qué? Porque no ha pasado por la... Porque no ha pasado por la... Yo soy muy decente. Eso dijo la otra vez, pero no es cierto. Sí, le han dado la estelar y le han hecho programas. Es más, hasta radio. Comerciales. Yo lo vi en el Zócalo, porque sí. Andaba en el Zócalo ahí con con Rigo Tobar. Sí, y con nuestro floor manager y productor, un saludo al señor Carlos Méndez, un gran icono del cine mexicano. ¿Qué? Ah, no, él no, gracias. No. Es un saludo. Oh. Perdón. Entendimos. Es que nosotros somos picardes. Sí, aquí mandamos saludos. Es una buena persona, me ha dado la oportunidad de hacer televisión y pues hemos tenido bonita experiencia con mi jefe. ¿Por qué no nos haces algo? Hablado del personaje sketch. Que haces. ¿Del personaje? Sí. Un pequeño sketch. Sketch. A ver, te lo voy. Nos va a hacer un pequeño sketch. Nuestro amigo, yo el locutor que es actor. Ajá. Se los voy a poner, por favor, obsérvenlo. Dice que está un viejito. Bueno, lo va a hacer como mi personaje, como Alfredito Calostro. A ver, ¿te ves ahí? Dicen que estaba un viejito fuera de un prostíbulo y empezó a observar a las nenas, y de la emoción, ¡pum!, que cae y da el cuartazo, viejito. Se acerca una de ellas y le acerca a aquellito y empieza, oye, abre tus ojos, mira hacia arriba. Y pues no reaccionaba el viejito y dijo la otra, no, yo lo voy a hacer, este viejito despierta porque despierta. Y pues, agarra el viejito y aquella muchacha se le sienta en la cara y empieza, oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Y el viejito, la la la la la la la la la. Bueno, muy bueno, Joe, muy bueno. Veamos, Joe, excelente. Ok, mandámonos una otra rolita para los que... Tan chiquito. Sí, aquí invitamos al niño. ¿Cómo se llama tu niño, el personaje? Alfredito Calostro Cannabis. Alfredito, hola, Rolito, ¿cómo estás? Es un placer conocerte. Oye, para la próxima vez vamos a invitar a los de la comunidad gay, ¿no? Que vengan aquí a entrevista, ¿no? Ay, no. Pues mira, otro chiste rapidito, dice. Ay, Rodolfo, no empieces con esas cosas. Que llega el leoncito y le dice a su papá. Ajá, papá, yo soy gay. ¿Cómo que tú eres gay? Y yo, gay. ¿Desde cuándo, hijo? Desde hace una semana y media. ¿Una semana y media? ¿Tú eres gay? Y, papá, no. Aquí el gay soy yo. tu mamá la reina y tú eres el príncipe. Ah, sí, sí, sí. A ver, banda, los que pensaban que algo suavecito y estamos tocando algo muy fresón todo el día, vamos con algo más pesadito, el de Transmetal, a ver qué tal les parece, banda. Dicen que tienes parte de voz de Chabelo. Regresamos, banda, con esto que estuvo suavecito. ¿Qué les pareció? Yo quiero que me pongas tequila. Tequila. Tam, sí, pa, sí. Pa, pa, ¿es de algún grupo o sea, mexicano? ¿Qué te quieres quitar el nombre de Lalo? Te ponemos tequila. Bueno, pues ya no, dijo. ¿Qué pasó, mi amigo tequila? Esa de tequila no es de una banda mexicana. Bueno. Sí, no, pues ya estamos aquí de regreso. Ya estamos aquí de rebote, de retache, de como quieran entenderle, banda. No, y pues ¿no les escuchas? Digo,

alrededor. Esta noche las estrellas serán testigos de nuestro cariño. Amor y pasión entre los dos, juntos por siempre hasta el fin. Corazón para llenarlo de amor, tal vez el tiempo me empieza a querer cada día más y más. Amor y pasión entre los dos, juntos por siempre hasta el fin. Ram bam bam bam ba du ra du, ram bam bam bam ba du ra du, ram bam bam bam ba du ra du, ram bam bam bam ba du ra du. Bam bam bam ba du ra du, ram bam bam bam ba du ra du, ram bam bam bam ba du ra du, ram bam bam bam ba du ra du, ram bam bam bam ba du ra du, ram bam bam bam ba du ra du, ram bam bam bam ba du ra du, ram bam bam bam ba du ra du, ram bam bam bam ba du ra du. Ahora sí, banda, ya regresamos para despedirnos. Gracias por habernos escuchado. Oí buenos comentarios, que sí les gustó la música que estamos oyendo. Un güey me está mandando mensajes. Ah, güey, ya sabes que hasta ahora no podemos. Seguro está preguntando, oye, ¿dónde pasa tu programa? Y bien, para cerrar, Lalo. Ah, fue un placer haber estado con ustedes otra vez. Y nunca voy a estar de acuerdo con ellos, eso ténganlo por seguro. Ah, aunque tengan la razón. Aunque tengan la razón, no voy a estar de acuerdo con ellos. No voy a estar de acuerdo con ellos. Porque yo protesto que Díaz Ordaz, hasta que no esté sentado en la silla, no le creemos nada. No le creemos. Cuando veamos que se bajó la gasolina, cuando veamos que se bajó el nivel de pobreza, cuando veamos que. Que bajó todo. Que bajó todo. Que bajó la deuda externa. La deuda externa, que bajó la comida, que bajó los calzones. Que y más que nada, que bajó la pobreza, que hay muchos empleos, que no hay narcotraficantes, que no hay nada. Entonces, voy a decir, es un buen presidente. Pero si vuelve a ser igual que los demás, voy a decir. Bien, pero si sí oyeron que Vireles le dio una diputación en el estado de Michoacán a Vireles. Sí. Es. Un aplauso. ¡Ah! Y bueno, banda, pues nos vamos. Yo soy Rodolfo Martínez, todavía acompañado con Lalo y con Joe. Claro que sí, nunca. A ver, caray. Nunca, siempre y siempre, porque todo se puede. Nos todo debe, está todavía, al alcance. Puede, nos debe, ¿no? Y son las, dicen que. Son las 6:53, tenemos el 7 que minutos. No. Perdón, vi mi reloj mal. No, seguimos, banda. Sí, ese Rodolfo anda. Creí que era 8. ¿Qué le pasó? No creí que era el 8. Seguimos, banda, tenemos 7 minutitos todavía. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó a Rodolfo? Que le sacaron el estadio. Te digo que se le está descongelando el bistec. Perdón, banda, perdón. Ya debe ser la pinche crisis. Sí, banda, no vi. Pensé que era un 8. Sigan soñando los calzones, si los bajo. Te digo, ¿Me está contestando los albures? Sí. Pasa, me cae. Uno que está hablando decentemente y ustedes albureándonos. Cuidado, porque son pícaras. Que le digan a Josefina que si su papá ya está grande. ¡Ey! Por favor, Josefina, es urgente que se comunique. Josefina, es. Iba a poner de Josefina, pero ya encontré otra rola. Es un saludo que le está mandando Rodolfo a Josefina y que le diga que si su papá ya está grande. Sí, porque. Por favor. Como sí, nosotros. Y mande a saludar a Alma también. Dice Rocío, tú bájaselos a Esther. Me siguen contestando los albures, síganle, ¿eh? Síganle, vamos. No hay de esa rolita que se llama Esclavo y Amo, banda. Sí, venga. Esclavo y Amo, es romántica, ¿no? Sí, sí, por eso, ¿la has oído? Sí. Pues ahora esa la traemos hoy aquí. A ver. La canta Pedro Inflarte con. En la película donde salió con el chicote. ¿Me estás sorprendiendo ahora sí, Rodolfo? Sí, sales babanda, órale. La película de Mi Violín Rompió Tu Estrella. El rockero Texas. No sé qué tiene en tus ojos. No sé qué tiene en tu boca. Que domina mis antojos. Y a mi vida vuelve loca. Y dice... del universo. Aquí, banda, seguimos cotorreando con estos chavos que nos están albureando, uno hablando seriamente. Nada más falta que cotorreen al Lalo. No, yo soy serio, a mí no tiene por qué correr. No le saques. Yo soy una persona seria, saben que yo no llego hasta ese extremo para poder llegar a hacer todas esas cosas. No, él sigue siendo un mandilón decente. Solamente quien lo critica es su viajada, Lalo. Sí, la verdad. Tú sabes, Rodolfo, es una persona seria. Fíjate que hablando de las críticas, son buenas las críticas, pero todo mira. Ojalá, ¿qué? Se mancharon, nos están albureando. Pero bueno, banda, pues pasamos a retirarnos, banda. A ver, déjame ver porque tú nos robas tiempo. Ahí, sí. Ahora sí. Ahora sí, ya. ¡Hola, Lalo! Perdón, manda, pues no veo, pues uno de la gente de tercera edad, ya no vemos bien. ¿Verdad? Pero sí se puso los lentes, disculpen. Disculpen, ya me los puse. No. Pero sí, ¿verdad que sí, Lalo? Dice que andas muy sentimental. Bueno, manda, pues nos vemos la próxima. Fue un placer haber estado con ustedes. Se despide Lalo Tellez. Y Joe Vallejo, que estuvimos a través de la www.radiosantana.org. Nunca digas nunca, siempre di siempre que todo se puede y todo se vale. Y con nosotros estuvo Rodolfo Martínez, ya sabe, manda el rock and rollero gruñón, que no soy gruñón, no sé por qué lo dicen. Y recuerden. No, pero ahora se le andaba descongelando el bistec. Y recuerden, camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. No. Es que estuvo desvelado. Y el fue costela, un placer haber estado con ustedes. Vámonos, banda, nos vemos la próxima semana. No dejen de mandar sus saludos a través del internet. Ya no tomo. No puedo más. Bien, te invito un café. Bueno, quiero recordar la época loca de ayer cuando. Nos divorciamos. Seguro te dejó por ser infiel. ¿Cómo es que adivinas?